alcanza a expresar completamente su importancia. Luchemos juntos para que el tiempo no cumpla su venganza y amplíe el sentimiento en la distancia. No quiero que el espacio nos separe. Destinos fundidos en la calle, espero oíros cuando la voz me falle. Seguís haciendo especial un día vulgar en la vida de un don nadie, y de eso no puedo olvidarme. Conmigo en cada risa, en cada raya, hasta que estalle. Luchadores, que la fuerza os acompañe. Chavales reales, como ya sabes, y que sabes de las personas con quien te cruzas por la calle al pasar, en un fugaz mirar vacío y momentáneo, tantas veces al año, encuentros oculares de un instante. Te crees que el mundo es grande y no que va, tan solo es un pañuelo donde enjugas lágrimas de acero con tu gente cuando tienes miedo. Solo son mis paranoias, si me apoyas, romperemos las argollas más fuertes. Amnistía para los cuerpos, para las mentes, rompiendo los esquemas que tú defiendes, destapando las mentiras que difundes, nos confundes con las trampas que nos pones. Maderos pegan tiros al aire de los pulmones de valientes manifestantes, rimas duras replicantes, enfrentado testimonio a un modelo de vida erróneo. No conecto, el hombre es un mamífero, vive como un insecto y se cree perfecto. Siento el tacto de tu mano firme y fuerte. Sigues vivo, sigo vivo, tronco, me alegro mucho de verte como al resto de estos cabrones, palpitantes corazones, eslabones de la cadena más valiosa que jamás podrá forjar el hombre. Sí, haciéndolo real aquí, desde la calle, un saludo del proscrito. Poeta antisistema, la furia mangaka 50-50, ya sabes, en esto para siempre juntos, al otro barrio. Para esa gente de la OZM, gente de la zona norte posi, que lo hacen real también. Para Sochi, que me pone el ritmo, un tío grande, un genio. Ya sabéis, en las teclas.